princesa que no tengo ni idea de quién es este tipo que se nos ha metido en la cama. Te juro, princesa, que cerré bien la puerta, no perdamos la calma. El caso, cariño, es que suelte a este tipo un tufillo madero que despierta un camello novato. El caso, cariño, no parece sencillo y este hombre va armado. Sé que anda buscando, pero se ha equivocado de casa. Disculpe, mi amigo, pero me ha parecido que es usted de la pasma. Si me lo permite, creo que he de decirle que este hogar es decente, que somos inermes ciudadanos. Si me lo permite, el terrorista vive en el piso de al lado. Y se despierta dando las gracias. Te das cuenta, encanto, de que se ha disculpado por usar nuestras mantas. Descansa, querida, puedes dormir tranquila. Hoy hemos comprobado que tenemos ángel de la guarda. Descansa, querida, que con esta movida se me han ido las ganas.